Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 27 de febrero de 2006. Ya es el ya se está acabando febrero, amigos cibernauta. Ni modo, así es esta vida. Pero lo peor de todo esto es que empieza otra semana, amigos cibernauta. Sigo yo con la impresión de que los lunes cada vez duran menos, o cuando menos los fines de semana, los sábados y los domingos, no duran lo que yo quisiera. Pero en fin, aquí le va a usted el resumen de las noticias. Pues queda confirmado, amigo cibernauta, que el anterior ombudsman se comportó como un auténtico rata. Luis Fernando Jiménez Patiño se llevó 704 mil pesos por liquidación. Hágame usted el favor. Tarde y con mucho sueño, el PRI se da cuenta de que le birlaron la elección, o cuando menos en parte. Dan a conocer que se rebasaron los topes de campaña del Partido Acción Nacional durante la elección de alcaldes esta pasada. Nuestros diputados tienen mucho miedo y se asignan seguros y gastos médicos bastante jugosos. Vicente Fox inaugurará carreteras en 12 estados, uno de ellos será Aguascalientes. El albergue municipal estará en funciones hasta el 21 de marzo. Implementará la Dirección de Seguridad Civil del municipio el dispositivo especial en hoteles, moteles y estacionamientos, pues ahí viene la feria. 700 mil pesos en mantenimiento y adecuación de tiraderos de escombro, le diremos en dónde están por si se le ofrecen. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del inevitable corte publicitario le tendremos el detalle de toda esta información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Al impulsar decididamente la reactivación del campo, invertimos más de 1,5 millones de pesos diariamente, superando ya los 500 millones en este año, para beneficiar a 23 mil productores como Jesús, con tractores, invernaderos, ganado y el sello Calidad Aguascalientes. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. ¿Se acuerda usted, amigo cibernauta, de lo que platicábamos el periodista Matías Lozano Díaz de León y un servidor con el nuevo ombudsman de Aguascalientes, Omar Williams López Ovalle, con respecto no solo al patético desempeño de Luis Fernando Jiménez Patiño al frente de esta dependencia, sino, bueno, más bien de esta institución, no es una dependencia? Pues bueno, todo confirma que este tipo no solamente, ahora sí que tuvo un patético desempeño como ombudsman en Aguascalientes, sino que además se comportó como un auténtico ratero, como de esas sirvientas que no solamente son desleales a sus patrones, sino que también se escabullen aprovechando que tienen las llaves, llevándose todas las joyas de la familia. Pues así se comportó Luis Fernando Jiménez Patiño. El señor se asignó una liquidación de 704 mil pesos como liquidación. Hágame usted el favor. Eso lo dio a conocer el notario público Arturo Orenday González, quien exigió que se revisen los manejos de fondos de organismos que cumplen funciones públicas, como lo es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y otro ejemplo patético que es el desaparecido ya Tribunal Contencioso Administrativo. El notario público dio detalles de este asunto. El ombudsman recibió tan solo en el mes de diciembre, por liquidación, 704,777.13 pesos. Bueno, el punto 13 son los centavos. A esto se le redujeron 206,273 pesos con 12 centavos. Por deducciones diversas, faltaba más que también se fuera a clavar el IVA el muchacho. Así que terminó por llevarse limpiecitos casi 500,000 pesos. Y aunque la liquidación de estos funcionarios está prevista en el artículo 85 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es brutal que se les esté dando este monto a estos señores, estos funcionarios públicos, por muy eficiente que haya sido, aunque obviamente aquí hay que destacar que Luis Fernando Jiménez Patiño solamente se dedicó a cobrar porque no hizo nada como ombudsman en Aguascalientes. Es excesivo, es un crimen, amigo cibernauta, que estos funcionarios públicos estén cobrando liquidaciones tan desmedidas. Y otro ejemplo claro es con los diputados, no hombre, qué bárbaro, se sirven con la cuchara grande. El notario público exigió que estos casos deben de ser investigados, porque en ambos, en el de la Comisión Estatal como en el Tribunal Contencioso, se caracterizaron por su ineficiencia, pero no solo fueron ineficientes, sino también dispendiosos, como se puede inducir checar por el monto de la liquidación. Los diputados, dijo el notario, deben recordar el deber legal y auditar a estos organismos porque en ellos se manejaron recursos públicos sobre los cuales se tiene que dar cuenta peso por peso. Así que, ojo, amigo cibernauta, el caso de Jiménez Patiño y el caso del desaparecido Tribunal Contencioso Administrativo no van a ser los únicos. ¿Sabe dónde hay que echar el ojo? En el CONALEP. La directora que está ahí por haberle lamido las botas las suelas de las botas o de los zapatos al gobernador del estado, está gastando dineral en desayunos, en comidas, en cenas, en celulares, en automóviles, en gasolina, en un montón de tarugas. ¿Y sabe qué? Por ahí se intuye, y algunos diputados ya lo hicieron del conocimiento de este muchachito que le está hablando, de que en el CONALEP ya le están siguiendo los pasos a esta persona que ha estado gaste y gaste y gaste, exactamente tal y como sucedió en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en el Tribunal Contencioso Administrativo. Y otra característica que coincide, ineficiencia e incapacidad de ponerse a trabajar. El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, sacó a la luz pública documentos oficiales del Instituto Estatal Electoral, en los que pudo comprobar cómo, durante las elecciones del 2004, en las que resultaron vencedores los panistas Luis Armando Reynoso Femat y Martín Orozco Sandoval, se excedieron en los topes de campaña, lo cual hubiera provocado, si se hubiera presentado esta información, la anulación inmediata del proceso. Carlos Lozano de la Torre, si usted lo recuerda bien, amigo cibernauta, fue el contendiente del panista Martín Orozco Sandoval por la alcaldía de la capital en las elecciones del 1 de agosto del 2004, proceso en el que el PAN ganó la gubernatura, 10 de las 11 alcaldías, incluida la capital, y 17 de las 28 curules del Congreso local. Y si mal usted no lo recuerda, el priista Carlos Lozano de la Torre perdió apenas por 4,000 votos ante el panista Martín Orozco Sandoval. El priista Carlos Lozano de la Torre culpó de ocultar esta información al presidente del Instituto Estatal Electoral, Enrique González Aguilar, y al exgobernador Felipe González González, quien actualmente es candidato a la senaduría por Aguascalientes, y además también a los magistrados del Tribunal Local Electoral y a su contrincante Martín Orozco Sandoval. De acuerdo a los documentos que presentó el presidente del PRI, un monitoreo de medios electrónicos reveló que el PAN podía gastar en publicidad tan solo 1,911,206 pesos, que equivalían al 20% de su presupuesto total de campaña. Pero, según el estudio realizado por el propio Instituto Estatal Electoral y cuyos documentos fueron presentados por el priista, se gastaron 2,264,418 pesos. esto es un exceso o un sobregasto de 353.212 pesos. Por su parte, la coalición en la Alianza Contigo, donde estaba Carlos Lozano de la Torre, también se sobrepasó con 120.000 cuando su tope era de 2.981.169 pesos. Entonces, esto quiere decir, amigos cibernauta, que si el Partido Revolucionario Institucional hubiera tenido los resultados de este estudio que hizo el propio Instituto Estatal Electoral, cuando se hicieron las impugnaciones de la elección, entonces el PRI hubiera podido tumbar la elección del que dio por victorioso a Martín Orozco Sandoval. Y entonces el proceso se hubiera vuelto a hacer. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral no dio a conocer esta documentación. Pero ¿sabe qué? A toro pasado, ya que pasó, y no lo digo yo, lo dijo el propio gobernador del estado cuando anduvo de gira este fin de semana. Los reporteros le preguntaron que, pues, qué opinaba al respecto de esta información que sacó a la luz pública Carlos Lozano de la Torre. ¿Y sabe qué fue lo que contestó el gobernador? Pues ya qué, ya pasó, ya no se puede hacer nada. Por su parte, también Martín Orozco Sandoval fue requerido por los medios de comunicación para que respondiera a estas acusaciones. Y al señor se le ocurrió decir nada más, pues ya qué, a Carlos Lozano de la Torre le ha de arder no haber sido electo, pero pésele a quien le pese, el alcalde soy yo. Y esto, amigos cibernautas, si usted me permite la opinión, es la institucionalización del cinismo. ¡Qué brutos! ¡Qué autoridades hemos escogido los aguascalentenses! El Congreso local destinará recursos por 685.000 pesos de su presupuesto en el pago de seguros de vida y gastos médicos a favor de los 27 representantes que integran esta legislatura. Esto fue confirmado por el diputado panista Carlos Llamas Pérez, quien especificó que las cantidades se dividirán en 550.000 pesos enfocados a gastos médicos y otros 135.000 pesos en el seguro de vida. El integrante de la Comisión de Planeación de la Legislatura, Llamas Pérez, pretextó que varios diputados no habitan en la ciudad de Aguascalientes y por lo mismo tienen que trasladarse por carretera y en ocasiones visitar las comunidades de sus municipios, además de los viajes fuera del estado. Agregó también el diputado que estas erogaciones se encuentran justificadas y existe una partida dentro del presupuesto del Congreso y que ya se ha utilizado en anteriores legislaturas. Así que no existe un aumento al respecto de este presupuesto comparado con otros años. Los legisladores están buscando que, en caso de que falleciera algún compañero, el seguro pague una indemnización de 1 millón de pesos a los familiares, en tanto que para los gastos médicos se garantice lo que cobre el hospital. Y al respecto, el diputado perredista Abel Sánchez Garibay dijo que en lo personal ha pagado medicinas de su propio bolsillo, pero dijo, pues aprovechando este asunto, pues nos aprovechamos, chin marín, así que en eso se gastan la lana nuestros diputados. Hágame usted el favor. A partir del próximo lunes, el presidente Vicente Fox Quesada iniciará el tercer maratón carretero, donde serán inauguradas, supervisadas o iniciadas 46 obras en 12 entidades federativas, entre las cuales está el estado de Aguascalientes, según información que hizo llegar a esta redacción la Presidencia de la República. Este maratón iniciará hoy lunes 27 en el estado de Campeche y concluirá el 3 de marzo en Sonora. Este tercer maratón carretero comprenderá un recorrido por los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Baja California, Sonora y además se van a entregar obras en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro. No especifica el boletín de la Presidencia de la República específicamente qué obras se van a inaugurar aquí en Aguascalientes, pero eso sí, por aquí vamos a tener otra vez al presidente Vicente Fox. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito por medio de la Dirección de Seguridad Civil, dio a conocer que el albergue municipal estará en operaciones hasta el próximo 21 de marzo. Y en él, hasta el momento, han sido atendidos 560 personas desde el 17 de noviembre, que fue cuando abrió sus puertas este albergue municipal, con la idea, precisamente, de guarecer a las personas de bajos recursos o en extrema pobreza de las inclemencias de la temporada invernal. Ante las precarias condiciones y las bajas temperaturas que se registraron, se implementó esta sobrevigilancia en asentamientos irregulares como Lomas de Nueva York, Cumbres 3 y Los Pericos, entre otros, donde en específico 25 familias estuvieron siendo apoyadas con cobijas, alimentos, ropa y apoyos varios, a fin de que no fueran a tener contratiempos de salud durante estas tremendas temporadas invernales. Como le había comentado, será el próximo 21 de marzo cuando cierre este albergue. ¡Ahí viene la feria! ¡Ya huele a feria! Hay que correrle a la feria, amigo cibernauta. Pero bueno, por lo pronto, la Dirección de Seguridad Civil, a través de su Departamento de Protección Civil Municipal, ya va a implementar el operativo especial de verificación en hoteles, moteles y estacionamientos de la ciudad, de los cuales por lo pronto ya llevan 57 hoteles, que son de los integrantes de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, para verificar que cuenten con las medidas mínimas necesarias de seguridad para sus huéspedes. Hasta el momento, el municipio de la capital ha detectado solo fallas menores en los sistemas contra incendios o fallas en las señalizaciones, que no ponen en riesgo a los usuarios. Sin embargo, ya se giraron instrucciones a los hoteles y se espera que en un lapso no mayor a 15 días se subsanen estas observaciones tras estos 15 días, volverán a hacer una revisión. Lo que se realiza en este tipo de operativos de verificación en los hoteles son que cuenten con sistemas contra incendio, extintores, que tengan señalamientos, que tengan detectores de humo, que sus sistemas eléctricos funcionen bien, que haya agua y drenaje, que haya rutas de evacuación habilitadas y que además se conserve y se mantenga la higiene en las áreas de cocina y las habitaciones. Así que bueno, ya huele a feria y corramos a la feria de San Marcos. Por cierto, que ¿sabe qué? Estoy ahorita en trámites precisamente de que, mire, yo sí me voy a la playa, a mí me vale gorro. No me importa que digan algunos que es algo lo que han calificado como una naqueza aguascalentense, el hecho de que en cuanto empieza la feria uno corre. La verdad, amigo cibernauta, y esto lo comento para las personas que están fuera de Aguascalientes, es que Aguascalientes se pone espantoso en la temporada de Feria de San Marcos. Sinceramente, es un lugar no inhabitable, pero difícil de vivir, difícil de soportar, un ambiente en el cual el río de alcohol, el río de desmanes, el río de accidentes, es en serio, un ambiente tan pesado que... Por eso, incluso, muchas agencias de viajes en Aguascalientes hablan de grandes paquetes de vacaciones, y sus grandes paquetes de vacaciones se concentran todos durante la Feria Nacional de San Marcos. De hecho, es muy curioso ver cómo las agencias de viajes titulan sus paquetes como Feria de San Marcos 2006, y todos los paquetes son fuera de Aguascalientes. A ese grado ha llegado el que los aguascalentenses lleguemos a detestar Aguascalientes cuando está la Feria de San Marcos. Pero bueno, ando en trámites, amigos cibernautas, no voy a dejar de hacer este noticiero, y a lo mejor lo hago desde la playa, fíjese nomás, porque yo sí me voy a la playa, me vale que sea una onda típicamente aguascalentense, pues al final de cuentas soy aguascalentense, mis niños son aguascalentenses, mi esposa es aguascalentense, así que huyamos de Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. El Ayuntamiento de Aguascalientes va a invertir este año un monto aproximado de 700 mil pesos en el mantenimiento y adecuación de los 5 tiraderos de escombro que operan en la ciudad, donde se llevarán a cabo trabajos de compactación y reparaciones en las rampas de acceso de los vehículos que ingresan, según lo dio a conocer el titular de Desarrollo Urbano Municipal, Francisco Rodríguez Anaya. Estos terrenos son propiedad de particulares que han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y realizaron el préstamo de estos lugares mismos que antes de ser abiertos son evaluados por la Secretaría de Ecología con la idea de que estas acciones no causen ningún impacto ambiental. Por lo pronto existen 7 predios habilitados para tal fin, de los cuales el ubicado en las instalaciones del Parque México está en proceso de cierre, ya que ya se llenó, así que ya no se recibe material allí. Por otro lado, el socavón que se encuentra en la comunidad de los Arellano, hoy, por lo pronto ahorita no se encuentra en servicio y solo funge como reserva para cuando que alguno de los que se estén utilizando en el oriente de la ciudad pudiera tener que cerrar. Las propiedades que sirven precisamente para tiraderos de escombro se encuentran en las comunidades de Norias de Paso Hondo, Emiliano Zapata, Los Lirios, La Cantera y Coyotes. Todos pertenecen evidentemente al municipio de Aguascalientes y donde diariamente se recibe el escombro que procede de las distintas obras que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Si usted está construyendo, amigo cibernauta, no se extrañe que de pronto un inspector le pudiera llegar a pedir un recibo en el cual usted da fe de que el escombro que generó su vivienda o su construcción haya sido tirado en cualquiera de los tiraderos de Paso Hondo, Emiliano Zapata, Los Lirios, La Cantera y Coyotes. Para eso usted tiene que llegar a estos lugares, llegar a la caseta de vigilancia en donde el encargado del lugar toma las placas de cada vehículo que ingresa, revisa el contenido del cargamento, lo pesa y posteriormente le entrega un comprobante al conductor donde se hace constar que acudió a un tiradero oficial. Ese documento se lo pueden llegar a pedir inspectores de obras públicas del municipio de Aguascalientes si usted está en obras. El horario de los servicios de tiraderos es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues obviamente usted lo que puede llevar allí son costales vacíos de cemento, cascajo, botellas y todas las cosas que generan las obras en construcción. Así que, mire, más vale cumplir que luego después caer en cualquier problema. ¿Por qué? Porque ni las constructoras ni los particulares deben depositar escombro de sus obras en tiraderos clandestinos o en terrenos baldíos. Más vale que acudan, que hagan un poquito más de camino y acudan a cualquiera de los lugares que les acabo de mencionar, para que además le den su recibito y que después le pueda sacar de muchas broncas a la hora de estar allí haciendo construcción. Las agendas del día de hoy, amigo cibernauta, son como siguen. El presidente municipal Martín Orozco Sandoval, a las 9:30 de la mañana de hoy, asistirá a la presentación del programa de educación del Instituto de Educación de Aguascalientes 2006-2010, que será en el Teatro Morelos. Por su parte, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, también estará en el mismo evento, que está programado en este caso a las 10 de la mañana, allí precisamente en el Teatro Morelos, en la Plaza de la República de la zona centro. Y el gobernador también a la 1 de la tarde tendrá la inauguración del primer invernadero de tipo social Mujeres en Comunidades Rurales. Esto sucederá en la secadora Miguel Alemán, en el municipio de Pabellón de Arteaga, en la carretera 45 Norte, a la altura del kilómetro 29. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá las siguientes reuniones. La Comisión de Fortalecimiento Municipal estará reunida a partir de las 10 de la mañana. Y el taller de análisis a la iniciativa de ley de educación se llevará a cabo en el Salón Aguascalientes del Hotel Aranzazú a partir también de las 10 de la mañana. Y por su parte, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado se reunirá a la 1 de la tarde. El clima de hoy, amigos cibernautas, bajará muy levemente su temperatura. Sin embargo, predominará el clima caluroso. Durante la mañana se encontrará despejado. La máxima será de 24 grados centígrados, la mínima de 6 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 10 kilómetros por hora. Y por la tarde soplará desde el nor-noroeste a 3 kilómetros por hora y tendremos 2 que 3 nubecillas dispersas durante la tarde y la noche. Y pues muchas gracias, amigos cibernautas, nos despedimos, ni modo. ¿Qué remedio nos queda? Hay que hacerle valor a este lunes, a esta semana que empieza. Mire, la única ventaja y el único consuelo que nos podemos hacer los que estamos aquí en Aguascalientes es que ahí viene, ya se acercan las vacaciones de abril. Paciencia, amigo cibernauta, paciencia, valor, no se amilane, ya mero nos vamos de vacaciones. Y por lo pronto, lo único que me resta es desearle a usted un excelente inicio de semana.